continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos acompañe, que nos dirija. Y ya que hoy está el hermano Ramón, vamos a pedirle que también nos guíe en la oración introductoria a este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque hemos podido, Señor, estar este tiempo con nuestra mente fresca, Señor, descansada, para ocuparnos, Señor, y aprender más. Padre Santo, te rogamos que a través de tu siervo nos esté enseñando, nos esté guiando, Señor, así podamos conocerte cada día más, Señor, y tener lo mejor servicio para todos. Gracias, bendito Dios, en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros ya hace varios domingos estamos trayendo el tema relacionado a la santificación y sus procesos, todo lo que se relaciona a los diferentes aspectos de la santificación del creyente en la Biblia. Principalmente estamos en el Nuevo Testamento, para no irnos demasiado arrastrando ya desde el Antiguo, aunque algunas cosas hemos visto en relación a eso. Estamos tocando la santificación en relación a los creyentes, nomás no estamos tratando la doctrina de santidad bíblica. Eso nos llevaría demasiado tiempo y no sé si el año entero nos alcanzaría todavía para terminar todo lo que hay en realidad, desde la santidad misma del ser de Dios hasta prácticamente la santificación completa y total del mundo y de lo que va a ser la nueva creación. Bueno, todos esos temas serían mucho abarcar e ir de un versículo a otro en la Biblia, pero estamos hablando de lo que nos toca a nosotros como iglesia de Cristo, como creyentes individuales. ¿Cómo debemos mirar este aspecto de la vida en santidad? Y hoy nos toca empezar lo que sería la parte final, y quizás si Dios permite ya lo vamos a terminar hoy, es la santificación consumada. Repasando un poco, hemos tratado en el primer tema que estuvimos mirando, fue la santificación posicional. La santificación posicional es la que adquirimos en Cristo Jesús cuando por primera vez nos enfrentamos al mensaje del Evangelio o nos confrontan con el Evangelio o nos expresan las buenas nuevas de salvación a nuestras vidas y entendiendo ese mensaje, siendo iluminados por el Espíritu de Dios en nuestro entendimiento para poder llegar a creer, nuestra fe se despierta, como vimos en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es indispensable para que se dé la santificación posicional, adquirir la posición de puestos aparte para un propósito, de ser santificados ya para Dios, quitados del mundo en posesión y puestos aparte ahora para ser una posesión, según vemos en Romanos 6, una posesión de Dios. Habíamos visto que el nuevo nacimiento nos remitía también a esa santificación posicional. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús y somos posicionalmente santificados. La palabra santificado será poner aparte, puestos aparte para un propósito. Eso es para lo que Dios santifica a una persona, sea hombre, mujer, niño, niña, joven, señorita, quien se expone a la palabra de Dios y su fe es despertada. Si recibe a Cristo como Salvador personal y el sacrificio de Cristo opera en salvación para esa persona, posicionalmente queda como un santo. Así lo dice, lo habíamos visto principalmente en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 11 al 14 y el versículo 18. Habíamos visto que en esta voluntad somos santificados una vez y para siempre por la ofrenda hecha una vez y para siempre de Cristo Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí continúa diciendo incluso que hemos sido perfeccionados, o sea, hemos sido hechos, pasado, perfectos en Cristo Jesús. Esto es importante que entendamos para saber por qué, por ejemplo, a una iglesia como la de Corinto, que fue una iglesia tan, hasta en algunos aspectos, depravada en sus pecados, y uno piensa y dice, ¿cómo Dios toleraba todo lo que se hacía en la iglesia de Corinto? Pero comienza la carta diciendo en el versículo 1 y 2, a los vimos la semana pasada, a los santificados de la iglesia en Corinto. No dice a los que pudieran ser santificados o a los que deberían ser santificados. Dice a los, afirmativamente está expresándose en su salutación Pablo, y así lo hace también en Colosenses y lo hace a otras iglesias, a los santificados. Y en todas las cartas del Nuevo Testamento, que no tanto como en Corinto, pero la de Corintios es la que tiene el récord total, porque no hay, como dijimos, no hay capítulo. En la carta a los Corintios, la primera principalmente, no hay capítulo donde Pablo no está arreglando un problema. En todos los capítulos de Primera Corintios está arreglando, y problemas graves. Por ejemplo, el capítulo 5, hablando del incesto, Pablo está arreglando un problema bastante grave que se estaba tolerando, dice Pablo, en la iglesia de Corinto. A ese punto, pero en el capítulo 2, ya después del arrepentimiento de este joven que estaba incestuosamente con su madrastra, Pablo en el capítulo 2 dice que se lo tenía que recibir. Ya era tan legal el proceso que habían entrado los corintios en la primera etapa del juicio a este que tenía que ser entregado a Satanás, que ya no lo querían perdonar más. Fue tan grave lo que hizo que Pablo tiene que escribir otra carta, y en el capítulo 2 les hace ver que reciban de nuevo al que se arrepintió, porque su arrepentimiento produjo ¿qué? Y esto es importante, que el arrepentimiento produzca cuando ya somos creyentes y cometemos a veces pecados o practicamos pecados. Produjo tristeza. Produce, primero habla de la consolación en el capítulo 1. ¿Cómo debemos aprender a consolar a los hermanos? ¿Cómo debemos aprender a sufrir muchas veces los agravios y aprender la consolación? ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. Y así Pablo fue arreglando muchas cosas que hasta tal punto llega la degradación teológica y la falta de fe de los corintios que hasta negaron la resurrección. Ese grave pecado llegaron a cometer, que llegaron a negar la resurrección, que Pablo les dice, es tal la actitud que tienen, que es como dice, profetiza Isaías, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué sentido tenía entonces el cristianismo si la resurrección no existe? A ese punto los lleva Pablo. Y después, por supuesto, va explicando un montón de cosas y detalles que hasta el día de hoy los estudiamos como sana doctrina. El tema de la resurrección, los cuerpos que tendremos, el arrebatamiento de la iglesia, cuándo se producirá. Todo esto lo vemos en el capítulo 15. Arreglando problemas, Pablo de paso ya enseñaba también algo. Y eso es muy bueno en Pablo y en todas sus cartas. Él quizás estaba reclamando pecados a sus destinatarios, pero a la vez también les enseñaba y nos enseñaba por ende y por extensión a nosotros, porque aprendemos doctrina justamente gracias a esas cartas que Pablo escribió, que en su aspecto histórico eran cartas, algunas de refutación, otras de reclamo a esas iglesias, pero dentro de todos esos reclamos o enseñanzas, o algunas eran de apoyo, de ánimo, como las de Primera Tesalonicenses, por ejemplo, y la Segunda Tesalonicenses, que tenían muchos problemas porque no sabían qué estaba pasando. Es una de las primeras cartas en el Nuevo Testamento. Y no sabía qué pasaba con los que morían. ¿Qué estaba sucediendo con esos que se estaban yendo y el Señor no vino todavía? Entonces Pablo les está alentando, ayudando a entender que no se preocupen, que no hay problema. Dejen que mueran tranquilos, no pasa nada, que ya van a resucitar llegado el momento. También le llama a los santos de la iglesia de Tesalónica. Hay que entender, hermanos, que la santificación posicional es una cosa. La vida en santidad es otra. Ahí entrábamos a la segunda etapa de la santificación del creyente, que es la santificación progresiva o experimental. Primero, por ejemplo, mirando el capítulo de Romanos 6, habíamos visto que Pablo hace ver a los romanos que ellos habían sido sacados, habían sido puestos bajo otro señorío y que ahora debían poner sus miembros ¿al servicio de quién? Dice, de la justicia, que se saque al del servicio del pecado que les llevaba a una muerte o a una vida que no tendría sentido delante de Dios, y que ahora se pongan al servicio o que pongan al servicio de la justicia que habían adquirido, según vemos en el capítulo 5, por la fe que habían depositado en Dios. La santificación progresiva nos hacía ver o nos muestra que nosotros debemos ir creciendo en esa vida de santidad. Hemos nacido, como dijimos al principio, o veíamos en los puntos de la santificación progresiva, los cuatro puntos que estudiamos, hemos nacido por obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros posicionalmente quedamos como santos en Cristo. Hemos sido apartados para un propósito en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que nos ayuda a crecer, habíamos visto en la vida de santificación, es la Biblia, la palabra de Dios, primeramente era el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguna de las tres que siguen tendría ningún valor. La Biblia sin el Espíritu Santo no tiene valor. La oración sin el Espíritu Santo tampoco tiene valor. Y el congregarnos entre santos en Cristo tampoco tiene ningún valor si el Espíritu de Dios no es el protagonista principal de todo ello. Nadie puede entender correctamente la Biblia si no es iluminado, instruido y guiado por el Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros va a conocer la voluntad de Dios si no conocemos la Biblia, pero ¿en la instrucción de quién? Del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice 1 Juan, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que la unción os enseña todas las cosas. Eso lo comparábamos, ¿se acuerdan?, con Juan, capítulo 16, que no podíamos sobrellevar, o los discípulos no iban a poder sobrellevar todas las enseñanzas de Cristo. Pero vendría, dice, yo os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, y Él, dice, Él os guiará a todas las cosas. Eso es importante, que como lectores de la Biblia seamos responsables en la actitud con la que nos acercamos a la Biblia, y por sobre todo debe ser una actitud de oración y pedir a Dios que verdaderamente Él nos muestre el verdadero mensaje para mí en su palabra. Por eso cuando hablábamos, no sé si se acuerdan algunos de los hermanos que normalmente están viniendo todos los domingos, el año pasado hablábamos sobre la Biblia, la importancia de la Biblia, y una de las cosas que decíamos era que hoy muchos cristianos, incluso dentro de los bíblicos, dentro de los que son creyentes en la palabra del Señor y en la sana doctrina, muchas veces son poco lectores de la Biblia y creen que porque vienen a una iglesia bíblica ya son bíblicos, y no es así. Habíamos visto que para que seamos bíblicos, nosotros como creyentes en lo personal, ¿qué debíamos hacer? Leer la Biblia personalmente. Cada uno de nosotros debe, como dice Santiago, acercarse con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros para leerla, para entenderla, y así de esa manera va a operar en nosotros la ley ¿de qué? No dice de Moisés, la ley de la libertad. La ley de la libertad operará porque nosotros, donde está el Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios, también en la segunda carta, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Entienden? La libertad mía en mi cristianismo, en mi vida de santidad, no viene por el solo hecho de leer la Biblia y decir, yo soy cristiano porque he sido salvado por Cristo. Sí, eso es cierto, pero bíblico solamente seremos cada uno de nosotros en lo personal cuando leemos la Biblia bajo la influencia e iluminación del Espíritu Santo. Y terminábamos ese pasaje, ¿se acuerdan? Con 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 19 hasta el 21, cuando dice que ninguna interpretación de las Escrituras es de interpretación privada, sino que el que nos ayuda es el Espíritu de Dios, porque fue Él el que inspiró a los santos hombres de Dios en la antigüedad para que nosotros podamos tener esa palabra profética más segura, dice. Tenemos más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Así que esto lo vimos en el segundo punto, siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. En Romanos 8, habíamos visto, versículos 26 al 27 principalmente, habíamos visto que sí o sí necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios, ¿en qué? En la oración. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, dice, indecibles. En nuestra debilidad, ¿qué podemos pedir? Hablando de si oramos por nosotros mismos, empezamos a orar bajo nuestro propio concepto. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, voy captando su enseñanza y voy entendiendo lo que Dios quiere para mí, empiezo a entender cómo debo orar, qué debo pedir, qué debo realmente anhelar en mi corazón. Pero como no conozco muchas veces la palabra de Dios, soy un cristiano pedigüeño, pero no que pido. Y hoy está cargada la iglesia de Cristo de cristianos pedigüeños. Señor, dame esto. Señor, yo tengo fe por esto. Señor, yo quiero esto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y así están. Yo deseo esto. Yo quisiera tener algo así. Y están todo el tiempo con ese yo quiero. Señor, dame esto, dame aquello. Pero no se sabe si están pidiendo realmente. ¿Se acuerdan lo que veíamos de Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Y el cristiano, el santo en Cristo, ¿cómo debe pedir? Quizá no lo hablamos bien en esa oportunidad. Hemos hablado muchos aspectos de la oración en el Espíritu, pero no hablamos ese aspecto. ¿Cómo debe pedir el cristiano? Está bien que pida, nadie dice que no. Hay motivos loables para orar a Dios. Y realmente, hasta como decíamos también en Filipenses, debemos verdaderamente presentarnos en súplicas, rogando y súplicas al Señor, que sean conocidas, dice, vuestras peticiones. Ahora, ese conocimiento de peticiones que traemos al Señor en oración, acercándonos a su trono de gracia, ¿en qué actitud debe ser y bajo qué comprensión? Esto es importante, hermanos. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no estoy captando a través de la lectura bíblica y de la oración franca y sincera a Dios pidiendo por... ¿Cuál es el motivo principal de cada día de nosotros debe ser? Al levantarnos nomás. Lo que es la oración de algunos salmos. Señor, enséñame tu voluntad. ¿Qué debo vivir hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? Nunca se levantaron y tuvieron esos días, como algunos dicen, esos días de pata izquierda, que se levantan totalmente con un plan distinto. Ya desde el día anterior, ya duermen y ya saben que mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pam, pam, pam, tenemos más o menos estructurado el día y sale totalmente otra cosa. ¿Le dijimos gracias, Señor, porque me cambiaste los planes? ¿O porque llegó alguna cosa? A veces estoy con un trabajo ahí, a veces estoy con pistas, con una cosa, escribiendo, a veces los estudios, dándole a la computadora. Llega un oyente de la radio ahí, al portón, aplaude y dice, yo vengo, wey, no sé si acá es la radio y qué sé yo. Y hay que dejar todo y parar. Hay que frenar toda la concentración, frenar todo el trabajo y hay que atender. Porque estamos dando un teléfono, estamos diciendo dónde nos reunimos y la gente, muchos vienen, por ejemplo, algunos me vienen y me dicen, vienen acá a la iglesia y dicen, me costó casi 2 domingos hasta que encontré la dirección. Algunos se preocupan y vienen por la semana antes a descubrir dónde está el lugar, pero ya para eso vienen, charlamos, conversamos y hay que dejar todo. A veces estamos por almorzar, justo llegó alguien y bueno, hay que atenderle porque esa persona no sabía que yo iba a almorzar justo a las 12:30, una que siempre es el horario que almorzamos. Y hay que atenderlo, ¿entienden? Dios nos pone cosas, pero ya en la mañana debemos decir, Señor, ayúdame a estar preparado para todo lo que me venga en este día. Otro motivo de oración. Primero, que conozca su voluntad. Segundo, que esté preparado para todo lo que Él tenga para mí en este día. Aunque estoy en mi trabajo cotidiano, en mis quehaceres, en todo lo que yo deba hacer, no importa, está bien. Seguimos nosotros con nuestro trabajo. Pero si hay algo que por ahí me desestabiliza mi cronograma exacto que tenía para el día, mis horarios, hay que saber que muchas veces nosotros debemos ver, o por lo menos tratar de arreglar, que si yo tengo que cambiar, arreglar para que lo pueda cumplir en otro momento, en alguna forma, pedir al Señor que me dé la ayuda para cumplir si surge otra eventualidad. Es importante, hermanos, que cuando oremos sepamos qué vamos a pedir, qué vamos a decirle al Señor. Y también la oración, como dijimos y vimos en los Salmos, debe ser una oración también de comunicación, de charla y conversación con Dios. Los Salmos nos enseñan a ver algo importante, y que es aprender a conversar con Dios, a presentarnos delante de Él y hablar realmente de nuestros temas con Él. Conversar y traer nuestras cuitas ante su presencia y decirle, Señor, acá estoy. A veces pensamos que tenemos que ser demasiado espiritualoides al orar y tener cierta posición, ciertos horarios, cierto lugar en donde vamos a orar. Que no está mal tener un lugar si queremos para orar. pero muchas veces somos demasiado estructurados a lo sacro en la oración y no nos damos cuenta que Dios quiere tener una comunicación de diálogo con nosotros, no solamente de algo estructurado y ahí mantenernos en ese estilo de oración, sino Dios realmente quiere que conversemos, que hablemos con Él. No, hasta estamos en nuestro trabajo, estamos en el lugar que estemos, Dios quiere que oremos, que estemos también en una actitud de conversación con Él y compartir con Él. Y ahí nuestro cristianismo realmente tendrá valor. Después hablamos de congregarnos entre nosotros, guardando la unidad ¿de quién? También del Espíritu Santo. Que seamos, dice Pablo, dice que nosotros guardemos la unidad en el Espíritu o del Espíritu. Que eso debe ser lo importante de los cristianos. Bueno, nosotros así vamos corriendo nuestra vida aquí hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia. La santificación progresiva terminará en el ataúd. O, si el Señor nos llama a su presencia antes de la muerte, participaremos en el evento tan glorioso que la iglesia está esperando, el arrebatamiento de la iglesia, entonces no llegaremos a pasar por muerte, pero hasta ese día, hasta que el Señor nos llame, en la cualquiera de las formas que nos llame, nosotros debemos progresar e ir experimentando en nuestra vida la santidad de Dios en su Espíritu Santo que mora en nosotros. La iglesia, habíamos visto, es el templo del Espíritu. Cada creyente es sellado con el Espíritu de Dios en la promesa y todos juntos debemos guardar la unidad del Espíritu y hasta el final de nuestros días, como hijos de Dios en este mundo, debemos guardar la santidad, debemos vivir la santidad, debemos ir avanzando, creciendo cada vez más en la santidad. Y esto es muy importante, hermanos, que nunca olvidemos. El cristiano no puede parar. Dice el capítulo 15 de los Corintios, siempre cito este pasaje, versículo 58, no está ahí en el bosquejo, pero dice, creced en la obra del Señor siempre. En usted y en mí. En ustedes y en mí. Versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la obra será fiel ¿en qué? En completarla. Hasta el día de Jesucristo. Como no llegó el día de Jesucristo, se ve que Dios tiene mucho todavía para hacer en nosotros. Tiene mucho para formar, para transformar, para dirigir y para mostrarnos y para que avancemos y crezcamos siempre. El creyente no está autorizado bíblicamente a parar, a frenar su crecimiento. Está mandado a progresar, a santificar a Dios, dice Pedro, en su corazón. Si invocáis a Dios por Padre, santificad a Dios en vuestros corazones. Cada vez que oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces debemos saber que estamos invocando a nuestro Padre. Si no estoy en una actitud de santidad, mi oración no llega ni al cielo raso. Va a llegar al cielo raso, no al cielo, a la presencia de Dios. Esto es importante, hermanos. Si queremos que nuestras oraciones sean oídas, nuestra vida en santidad tiene mucha importancia para Dios. Quizás los hermanos no valoren o la gente de afuera no valora el precio que estamos pagando por una vida en santidad, porque son muchas las renuncias que tenemos que entrar a hacer para poder vivir esa vida en santidad. Pero no importa lo que otros no entiendan de nosotros. Preocupémonos, como decía Pablo, que nuestra conciencia esté bien con Dios y con los hombres. ¿Se acuerdan del capítulo 26 de Hechos, versículo 3? Eso le decía a ese rey Agripa que lo estaba escuchando. Que él se conducía con limpia conciencia ante Dios y los hombres. Si los hombres no entendían esa limpia conciencia con Dios, no interesaba, pero él estaba en lo que debía estar, en lo que se debería centrar en su vida. Ahora nos toca, para ir terminando este estudio, nos toca hablar de la santificación consumada o completa. ¿Cuándo alcanzamos la consumación y la completa santificación en Cristo o en Dios? Eso lo vamos a alcanzar en el momento que seamos librados de este cuerpo de muerte. Hoy vamos a tocar un tema, no sé si lo vamos a terminar hoy, pero si no lo terminamos, vamos a tratar de tocar un tema importante hoy. Hay algo que ustedes tienen, que yo tengo también, y es un cuerpo de carne y hueso. Anda la sangre por él, Tiene músculos, tiene tendones, tiene nervios y un montón de cosas que hacen que nuestro cuerpo tenga movimiento y también tenga algunas cosas que, aunque parece que no se ven, son las que nos atacan constantemente. Nosotros todavía no podemos llegar a la plena santificación, a la completa santificación. No podemos llegar porque habitamos en un cuerpo, según Pablo lo llamó, de muerte. Romanos 8, vamos a hablar un poquito así rápidamente del cuerpo, pero en Romanos 8, esto no está en el bosquejo, pero es algo que me interesa que ustedes por lo menos lo sepan ya de oídas. Si tienen sus bolígrafos o algo, anótenlo ahí por ahí cerca, en donde dice santificación consumada. Pero en Romanos 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza, ojo, Cristo no vino en carne de pecado, vino en semejanza, o sea, es el mismo cuerpo que nosotros, pero no tenía pecado. Dice: en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? ¿Dónde está condenado nuestro pecado? Sí está, por una extensión, en la obra de Cristo, porque dice la Biblia que Él llevó todos nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados. Pero mi pecado, o mi pecado personal, ¿dónde morirá totalmente? Nuestra vida moral, pecaminosa, espiritual, nuestra condición, la llevó Cristo en la cruz. Pero ¿dónde está condenado nuestro pecado personal? Esa vida que nosotros hicimos y que todavía continuamos pecando, y es toda una lucha como hijos de Dios mantenernos firmes y santos. Está en nuestro cuerpo. Fíjense lo que ahora sí vamos a un pasaje que está ahí, es el primero, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Si alguien quiere leer, así colaboramos. Amados, si os ruego, como a extranjeros peregrinos, que os atendáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra. Hay mucho por hablar acá, pero hay algo que Pedro está diciendo: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que, no dice del alma y el espíritu, dice de los deseos carnales. Y está hablando a creyentes. El propio Pedro era un creyente también y tenía tus deseos carnales. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vamos a usar nosotros la palabra por ahí más entendida para nosotros, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero el final del versículo 12 tiene algo importante. Al considerar vuestras, ¿qué? Buenas obras. ¿Cómo? Hablamos la semana pasada. ¿Cómo solamente la iglesia puede obrar? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el creyente para poder ser visto en sus buenas obras? Obras en Dios, por supuesto. El cuerpo. Nadie puede saber lo que yo tengo en mi pensamiento, en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Si yo voy a decir, no, yo soy realmente un santo, soy esto, soy aquello, todo bien conmigo, pero no obro, ¿qué sabe la gente de mí? Nada. Yo solo puedo conocer cómo andan ustedes, cómo están ustedes en su relación con Dios, por lo que escucho hablar a ustedes, por la forma en que actúan o que se conducen en este mundo, sea entre los hermanos en la iglesia como afuera de la iglesia. Si no, yo no puedo saber nada, ni ninguno de ustedes sabrá mi conducta o mis actitudes, mi hablar, si no ven cómo actúo en el cuerpo. ¿Entienden? Por eso, ¿se acuerdan lo que leíamos al principio en la santificación progresiva? Que nosotros debíamos presentar ¿qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El alma y el espíritu. Nuestro cuerpo, dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuestro cuerpo. El apóstol Pedro justo está haciendo ver que hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Por ejemplo, en Colosenses, busquen ahí en Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Sé tu rey, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Fíjense que el apóstol Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí da todos varios pecaditos y sigue esa lista de pecaditos ahí, va continuando. Y dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué la carne es terrenal? ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 8, versículo 3? Porque Dios condenó el pecado, ¿en dónde? ¿Dónde comenzó el pecado en el mundo? ¿En el cielo? En los hombres me refiero. ¿Dónde comenzó en relación a la humanidad? En el huerto de Edén. En la misma creación perfecta, hermosa, bella que hizo Dios, ahí comienza. Por instigación, el pecado entra en un hombre y dice Romanos 5:12 que el pecado pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, dice, pecaron. No hay forma de excusarnos delante de Dios. Todos hemos sido hechos pecadores. Por eso el cuerpo pertenece a lo terrenal. Y en 1 Corintios 15, hoy citábamos el capítulo, dice que la carne o la sangre y la carne no heredan el reino de los cielos. Este cuerpo es el problema para que hoy nosotros podamos acceder a Dios, para que hoy podamos realmente llegar a la presencia. Si hoy Dios se presentara delante de nosotros, en nuestra misma presencia vendría, aunque venga el Señor Jesucristo glorificado hoy delante de nosotros, moriríamos instantáneamente. No podríamos resistir su presencia, ni tampoco sus palabras en forma directa. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Les doy un ejemplo para que entendamos mejor esto. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Desde el capítulo 1, pero ya en el capítulo 4, cuando fue llevado a ver el trono de Dios Juan, cuando le dice, Dios sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿En qué fue Juan? ¿En cuerpo o en qué? Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué fue redimido, salvado y completamente, por así decirlo, librado del pecado y perfeccionado en la obra de Cristo? Capaz no en nosotros, pero en la obra de Cristo sí es perfecta. Nuestro espíritu y alma han sido rescatadas de el que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos capítulo 2. Pero nuestro cuerpo está condenado, a una expresión antiguo testamentaria, a perecer. Cuando el espíritu va a Dios que lo dio y el cuerpo, el polvo, vuelve, dice, al polvo. Es ahí a donde va a ir nuestro cuerpo. No importa cuánto lo cuidamos, cuánto realmente nos preocupamos para que estemos bien de salud, pero llegará el momento en que cuando Dios lo disponga y tengamos que ir a su presencia, este cuerpo no va. Porque son deseos carnales que están batallando contra nuestra vida espiritual. Por eso la consumación o plenitud de la santidad nuestra recién llegará ¿cuándo nosotros vamos a ser librados, como dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Vamos a explicar un poco cómo funciona este tema del cuerpo de muerte. Vamos a Romanos capítulo 7. Ustedes tienen escrito ahí en el bosquejo, es más, tienen escrito y hay algunos subrayados y algunos resaltes en negrita que se hacen en pequeñas frases para que entendamos cómo funciona el tema de nuestro espíritu y alma y nuestro cuerpo que se contrapone al deseo bueno que se produce en nosotros. Le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene luchas para ser un buen hijo de Dios? ¿Quién de ustedes tiene luchas para ser un correcto hijo de Dios, santo y sin mancha? Yo tengo. Yo voy a admitir, no hay ni un hijo de Dios que no tenga luchas, más o menos, pero que tenga luchas para ser un correcto hijo de Dios en el mundo, para estar limpio y una conciencia clara. Es difícil, no importa la edad que tenga, porque muchas veces decimos y pensamos que solo los jóvenes son los que tienen más luchas, porque ellos tienen muchas tentaciones. Muchas... No, los grandes también. Los grandes, los mayores también tienen muchas luchas. No importa si tiene 80, 90 años, tiene luchas. Tiene luchas y tiene cosas que muchas veces no las quiere entregar al Señor. Yo conocí personas ancianas que tenían tanto rencor, tanto odio, tanta raíz de amargura en su corazón que por 40 años no perdonaban a otro hermano en la fe. Eso es un problema grave, hermanos. Y es un deseo carnal que está constantemente latigando nuestra vida de santidad, que no puede progresar porque hay pecado en el corazón, porque hay raíz de amargura, y sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no se refiere a que usted no va a ir al cielo, sino no se refiere a que Dios no está en su vida. Usted no puede ver la obra de Dios en su vida, no puede ver porque su santidad está trucada, está atascada, porque hay rencor. Y ustedes saben que es tan grave el pecado de no perdonar, el pecado del rencor, del odio y de la raíz de amargura, que en la oración que nos ha dejado el Señor Jesús como modelo, dice que si vosotros no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco qué. Esto es grave, hermanos. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, un cristiano que está en rencor, y no quiere decir que no dejó de ser salvo, lo que dejó es de ser, de progresar en santidad, se estancó, pero no por eso dejó de ser salvo. Pero Dios, si ese cristiano va y cumple lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Usted puede confesar todo lo que quiera, pero si usted no perdonó a una persona, hombre o mujer, un padre, una madre, incluso alguien mundano, no solamente tienen que ser entre los hermanos en Cristo, alguien mundano, si usted no ofreció su perdón, usted no tendrá paz en su corazón. Y en vez de ayudar en la iglesia, ¿sabe lo que va a producir? Contaminación, dice el autor a los Hebreos, para que otros no sean contaminados. Nuestra actitud de rencor, de odio, de bronca, de recelos, de envidia, de codicia, de todo lo que pueda haber. Y eso no se produce solo en los jóvenes, hermanos. Se produce en todas las edades. En todas las edades. He conocido un montón, incluso dentro del ministerio, he conocido un montón de personas que envidian a aquel pastor o que envidian a aquel misionero. O no quieren que esté en su iglesia porque ya viene él y toda la gente de la iglesia va y lo ovaciona casi. No es que deben hacer eso, es un pastor, pero bueno, la gente es gente, uno no puede atajar. Pero ahí viene el otro y le miró y ya no quiere más que venga a su iglesia a predicar. ¿Por qué? La gente le quiere demasiado ya. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Saúl y David? Era un muchacho David. Pero Saúl tenía celo. Celo tenía, y David nunca le hizo nada. David jamás le faltó el respeto. Al contrario, le obedeció incluso a riesgo de su vida. Obedeció al rey Saúl. Pero Saúl lo odiaba y tenía celo de David. Son muchas las formas y muchas las cosas que pueden pasar. Pablo las tenía también. Capítulo 7, versículos 15 al 25 de Romanos. Si alguien quiere leer despacito, incluso si está en el bosquejo, puede resaltar las frases importantes que están ahí. Que lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no sé yo quién hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago qué. Pablo tenía una lucha de querer hacer el bien. Quería realmente vivir la vida como debe ser vivida, pero le costaba. Sino que lo que aborrezco, eso es algo que compartimos todo el tiempo. El mal y el bien es algo que nos está constantemente acosando. El bien sí, es muy bueno, pero el mal está a la par. Es algo con lo que convivimos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿qué? No dice que es mala, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado no dice que moraba, mora. Pablo está hablando de él mismo. Está hablando de un problema personal que él tenía. Hay algo que mora en mí. ¿Dónde está morando? Siga leyendo, hermano. Ahí el donde dice, y yo sé. Yo sé que en mí no es, en mi carne no mora bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es la parte del bien que está en nosotros? El deseo. Pero antes de eso dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no, no mora el bien. Por eso Pedro le dice a los destinatarios de su primera carta que batallen contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. ¿Qué fue rescatado por Cristo cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal? ¿Qué fue lo que Dios libró del pecado y la santificó para sí, la puso para Él y también nos da la posibilidad de servir después de eso? Es nuestra alma, pero no nuestra carne. Lo que decíamos hace un rato, la carne o la sangre y la carne no heredan el reino de los cielos. Todo ha sido condenado en nuestra carne. Siga, hermanos, ahí con donde dice, porque no hago. Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si eso hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No sé si ustedes están entendiendo, pues yo sé que es un poco trabalengua este pasaje, porque muchos no entienden este pasaje de Pablo. Muchos empiezan a leer y como que les cuesta entender que uno puede ser pecador todavía. Ustedes saben que hay creyentes que no creen que ellos son pecadores. Hay creyentes que dicen que ellos no son pecadores, que ellos son realmente tan santos que nadie tiene que cuestionarles a ellos. Ya el decir eso ya es un pecado. Ya está, ya es un pecado. Tener tal presunción en nosotros mismos de decir que no tenemos nada que alguien nos objete, que nosotros somos tan santos, ya es un grave pecado. Porque Pablo está diciendo que lo que mora en nosotros, en nuestro cuerpo, es que el pecado. Por eso todos los días, como hablábamos, ¿se acuerdan en el momento de la oración, cuando estábamos estudiando la oración en la santificación progresiva? Todos los días tenemos que ir y lavarnos los pies delante del Señor. Lavarnos los pies implica que nosotros nos humillemos, que realmente entendamos que tenemos que agacharnos, bajar la cabeza y tenemos que ir y ver lo mugroso que somos. No importa que nuestros pies, no estoy hablando de los pies literales, estoy hablando de la actitud de humillación que debemos tener, porque a veces si vamos a lavarnos los pies, nos lavamos la ducha nomás, es más fácil, ahí no hay olor. Pero hermanos, ¿ustedes creen que nuestra vida durante el día, durante la jornada, no se ensucia, no toma olor nuestra vida espiritual por las tantas cosas que soportamos y sobrellevamos pecaminosamente hablando en nuestra vida diaria? Sí, hermanos. Todos los días tenemos que agarrar, tomar en cuenta lo del versículo 9 de 1 Juan 1 e ir y confesar a Dios y reconocer nuestros problemas. Porque Pablo hace ver que la convivencia de nuestro cuerpo y nuestra alma es con el pecado del cuerpo. El cuerpo en sí no hace nada. El cuerpo en sí uno lo puede sacar si quiere, sacarse la mano y demás cosas, no hay problema. Pero el cuerpo tiene ciertas necesidades biológicas que es alimentada por nuestro cerebro, que si las dejamos que se alimenten, eso puede traernos graves consecuencias en la santidad nuestra. Nuestro cuerpo nunca nos va a impeler. Hay cosas que son automáticas en nuestro cuerpo, muchas veces porque nuestro corazón está lleno, como decía Jesús, de cosas malas. Y hay que entender esto, hermanos, que si nosotros no logramos vencer esas cosas, entonces nuestra carne ganará la batalla contra nuestra alma y no podremos seguir luchando más hasta que Dios produzca el milagro de una limpieza después de que nosotros vayamos a Él. Porque según el hombre, dice interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en esa voluntad de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, no dice en mi alma y espíritu, en mis miembros. Hay otra ley, hay una ley pecaminosa que opera constantemente en mi biología, en mi forma de ser, en mi fisiología, en todo opera para que yo no sea santo. Por eso a mayor santidad espiritual y personal que yo busque, en mi alma me refiero a lo personal, cuanto más santidad yo promueva, multiplique, adquiera, más posibilidades de luchar contra los apetitos carnales voy a tener, que esos apetitos carnales, le voy a decir algo, nunca se irán, en mayor o menor grado, pero siempre estarán acosando, siempre. Nuestra forma de actuar a veces en nuestro carácter, nuestra forma de ser, ya es un apetito carnal que está aflorando. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que aprender a repelernos a nosotros mismos muchas veces en nuestras actitudes, en cómo hacernos. Por eso Pablo dice ahí a los colosenses también que tenemos que soportarnos con paciencia perdonándoos vuestras ofensas porque no, lamentablemente nos vamos a ofender a veces. Pero tenemos que actuar con el perdón. No alimentar esa ofensa que me hayan hecho a mí. Y si yo ofendí a alguien, no quedarme quieto y callado. Saber decir que tengo que ir y agachar la cabeza nomás. Vamos a lavar los pies. Porque eso es lavar los pies. Ir y hacer, tomar la actitud adecuada, aunque sea un poco humillante para mí, pero no para el Señor. Pero tengo que ir y reconocer cuando yo falté a alguien, cuando yo fallé a alguien. Porque el pecado está en nosotros. La ley del pecado habita en nuestros miembros, que se rebela, dice, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo puedo yo entender lo que Pablo en otras palabras le dijo a los corintios, los cristianos carnales? ¿Por qué son carnales? Porque la ley del pecado en su carne está operando más que la ley de Dios y de su mente en su vida. Por eso llegan a haber cristianos que son carnales, o sea, son salvos, llegaron a la salvación, verdaderamente un día en su vida humillaron su corazón a Dios. Verdaderamente recibieron a Cristo, confiaron y saben de la salvación en Cristo en sus vidas. Pero les cuesta progresar en santidad. Les cuesta demasiado librarse de los deseos carnales y por eso llegan a la carnalidad en sus vidas. Termina diciendo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? Por eso morimos, porque vivimos en un cuerpo de muerte. Vivimos en un cuerpo mortal. Por eso alguien puede venir con una pistola, darnos un tiro y chau, terminó nuestra vida. Darnos un machetazo en el cuello, cortarnos la aorta, chau, nuestra vida. Porque habitamos en un cuerpo mortal, no eterno. La eternidad no está en nuestro cuerpo de carne, no está. Por eso debemos saber que tenemos que batallar contra él porque todos sus deseos no tienen ningún legado a lo eterno. Los deseos de la carne no nos traerán ningún legado para la eternidad. Solamente lo que en nuestra alma hagamos para el Señor y dejemos que el Señor transforme, llevará fruto para la eternidad. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, y fíjense esta última declaración de Pablo, cuidado acá. Yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. O sea, todo lo que es su voluntad, a lo que Él quiere realmente que sirvamos. Mas, con la carne, ¿a la ley de qué? Del pecado. Romanos 7, 15 al 25. Usted debe hacer una elección. Yo debo hacer una elección. Todos debemos hacer una elección. ¿A quién serviremos? ¿A Dios o a usted mismo? Debemos elegir. Sirvo, ¿se acuerdan lo que dice Josué, capítulo 24, versículo 15? Vosotros elegid a quién sirváis, si a los ídolos de piedra, de madera y todo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted, hermanos, es una casa. Segunda Corintios, para ir terminando, todavía nos quedan unos minutitos. Segunda Corintios, capítulo 5, hay algo importante. Usted es una casa que Pablo en el capítulo 6, versículo 19, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted, en cierto modo, es una casa dentro de la iglesia. Y dice el versículo 1 del capítulo 5 de 2 Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? ¿Cuál es su tabernáculo terrestre? Esto viene de dónde? ¿De dónde fue formado Adán? Adán fue formado del polvo de la tierra. Y porque Dios sopló aliento de vida, fue un, dice la Biblia, ser viviente. ¿Por qué nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo, a menos que lo creman, pero si no, nuestro cuerpo se convierte en qué? Primero se va deshaciendo, descomponiendo, larga olores y demás cosas, y después termina siendo polvo. La carne se convierte en polvo primeramente, algunos tendones, todo lo más blando, y después, posteriormente, a unos años después, hasta nuestros huesos llegan a quedarse en polvo, a menos que esté bien conservado y sea un buen ataúd el que nos pusieron, por ahí dure un buen tiempo. Pero si está así en la tierra nomás, como dice Eclesiastés 12:7, que vuelve al polvo directamente, así al polvo, hasta nuestros huesos se descomponen. Porque esa es justamente la función de la tierra que nosotros tocamos. Justamente es actuar como un agente de descomposición. Entonces hasta lo más duro va descomponiendo, va deshaciendo totalmente. Porque esto no va a heredar. Debemos saber que este tabernáculo, por más lindo que lo querramos mantener, bien cuidadito, bien alimentado, todo lo que querramos hacer, cuidarlo con cremas y demás cosas, todo está bien. Nadie dice que está mal hacer eso. Pero va a terminar. Va a terminar. El día que se termine ese tabernáculo terrestre y que usted, una vez deshecho corporalmente hablando, sepa que usted va a ser tomado a otro edificio. Va a ser colocado a otro edificio, ya no de esta creación, sino del cielo. Un nuevo cuerpo. Un cuerpo que Pablo lo llama glorificado. Un cuerpo espiritual. No me pregunte mucho cómo es ese cuerpo espiritual, porque ni Pablo lo explicó mucho. Pero hay un cuerpo de carne y hay un cuerpo espiritual. Ese cuerpo, y es con ese cuerpo que usted y yo vamos a alcanzar la presencia de Dios visible. Mientras no se produzca el arrebatamiento de la iglesia y no se produzca la transformación de nuestros cuerpos. Por eso dice que, y nosotros los que vivimos, Pablo pensando que iba a llegar el arrebatamiento en sus días, nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados. Dice a los corintios, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Por eso, hermano y hermana, usted tiene que batallar para librarse lo antes posible de este cuerpo. No estoy diciendo que usted se mate. Lo que estoy diciendo es que usted trate de batallar a tal punto que ya su cuerpo no haya nada que perder. ¿Muero o no muero? Me libro por fin. Voy a poder exclamar, como decía Pablo, ¿quién me librará? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe quién le va a librar? Dios. Gracias doy a Jesucristo, dijo. ¿Quién me librará? Dios. El día que Dios, como le dice Job en su libro, el día que Dios quite su hálito de usted, este cuerpo muere y usted arriba hacia su Redentor, hacia la presencia de su Salvador. Pero allí llegará. No con un cuerpo de carne como este, que tiene dolor, enfermedades, que es débil, que es mortal, sino llegará con un cuerpo nuevo y eterno a la presencia de Dios. Y por esto también, dice Pablo, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, esto es parte de la santificación consumada o plena. El anhelo que tenemos por esa habitación, no por la que tenemos ahora. El anhelo que tengamos por esa habitación para ser librados de este cuerpo de muerte, porque es una lucha de todos los días, batallar contra el pecado y hasta a veces ya cansa. Una vez me decía una hermana en una iglesia que había ido a hacer algunas conferencias, me decía, estoy cansada, hermano, de pecar. Y yo así, jocosamente, un poco en broma, le dije, hermana, deje de pecar y ya está. Ya está, deje de pecar. Termina el problema. No puedo, hermano, no puedo. Entonces, le digo, va a tener que seguir hasta el día de la muerte, porque mientras usted no muera, lamentablemente no le va a dejar en paz su cuerpo. A menos, le digo, a menos que usted ponga este caso delante del Señor y Él le pueda librar de los acoses y de las batallas. Era una hermana buena, una hermana realmente muy generosa, muy agradable en su forma de ser. No es que era una mala hermana y que andaba en líos pecaminosos por ahí. Ella quería a tal punto llegar a ser santa, pero pequeñas cosas que ella tenía le estorbaban su tranquilidad. Yo le dije, ¿sabe por qué usted le estorba la tranquilidad de esas cositas que usted tiene? Porque no está buscando la paz de Dios. Usted está buscando la paz en su propia santidad, en sus propias renuncias personales, y no está buscando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, eso es lo que debemos entender y conocer. Nosotros estamos yendo a nuestra habitación celestial. Aún no hemos llegado. Tenemos por batallar este cuerpo. Tenemos que batallar contra él. Muchas luchas nos vienen. Estamos todos los días batallando, pero sepamos que la consumación total de nuestra santidad no se cumplió. Recién cuando el Señor diga, ven a mí. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 116, versículo 15? Terminamos con esto. Muy lindo Salmo. Aunque a alguno no le gusta mucho leer esto, pero es muy lindo. Salmo 116, versículo 15, si no mal recuerdo. Fíjense, qué hermoso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de quienes, de sus santos. ¿Es usted un santo del Señor? ¿Sabe lo que más estima de usted el Señor? A veces no nos gusta pensar así, nos parece algo hasta catastrófico, algo hasta muy como inclemente, que Dios quiera que muramos lo antes posible. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces la pregunta que nos debe surgir, ¿cuánto queremos morir? ¿Qué le contestamos al Señor? ¿Queremos morir o no queremos morir? Pablo decía que para mí el morir es ganancia. Pero el quedarme en la carne, ahí está, otra vez uso, quedarme en la carne es en beneficio ¿de qué? De la obra. Hermano, si usted está en la carne y su carne, en cierto modo, usted la está usando para el beneficio de la obra, que Dios le siga usando, bendiciendo y dirigiendo para que la obra crezca. Y si su carne le está ayudando a estorbar la obra del Señor, entonces estimada sea la muerte suya al Señor. Y mía, si yo soy también quizás un estorbo a la obra del Señor, entonces que también sea estimada mi muerte al Señor, porque soy un santo de Él. Soy alguien que pertenezco a Él. ¿Y saben por qué Dios estima la muerte suya y mía? No por el pecado que podamos alimentar, sino estima porque lo ama a tal punto y ya quiere que usted esté. Pero sabe que todavía hay muchos pecadores a los que tenemos que predicarle el Evangelio. Hay muchos otros que deben llegar a nuestra condición, que por la gracia de Dios hace algunos años, menos o pocos, pero ya estamos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida de santos buscando la consumación de nuestra santidad. Vamos a terminar con otros pasajes y otros temas respecto a esto la semana que viene. Pero hermanos, oremos, clamemos a Dios para que nos ayude a mirar las cosas que están arriba, donde está Cristo, para que nuestro cuerpo no gane la batalla. Los deseos de nuestra carne no ganen la batalla, carnales, no ganen la batalla contra nuestra alma. Que nuestra alma venza los deseos carnales y podamos servir mejor al Señor, más y mejor. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros y por la bendición de poder estudiarla y poder captar estas cosas tan lindas que nos has dejado. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, que tenemos muchas veces cosas en nuestra vida que no corresponden a ti, pero con todo eso en tu misericordia, tú nos vas librando, nos vas usando, y en cierto modo das un valor a nuestra vida por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios eterno, te rogamos y pedimos que verdaderamente nos ayudes a ser correctos siervos tuyos, siervos santos, pero siervos en amor, en misericordia, en benignidad, en paz y en gozo para con lo que es tu obra y para contigo. Gracias, Señor, por quienes pudimos estar aquí compartiendo esta mañana este estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.